Vive tu vida digital en Territory Mac. Apple ha comenzado la campaña de regalos para el Día del Padre con este eslogan: demuéstrale a tu padre qué regalo de hijo tiene. Este Día del Padre, hazle un regalo que le guste de verdad. Cómprale un iPad, iPad mini o Apple TV por internet y no pagues gastos de envío. O recógelo en cualquier Apple Store. Y yo soy tu padre. La semana pasada no estuvimos en antena porque me atacó la gripe. Hoy, como puedes comprobar, ya estoy mejor y tenemos muchas cosas que contarte. Territory Mac, la actualidad del mundo Mac, explicada por sus protagonistas. Bienvenidos a Territory Mac. Territory Mac, tu programa favorito. Hoy en Territory Mac, Albert Navarro informará de la actualidad. Martín Morillo, responsable en España de TradeMod, dará consejos para optimizar el marketing en aplicaciones móviles. Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad, usabilidad y nuevas tecnologías, nos explicará las previsiones de iOS 7, el próximo sistema operativo para dispositivos móviles de Apple. Sergi Solé presentará la aplicación gratuita para iPhone Photo to Brain, que permite revelar fotos con tu mente. Merche Alarcón, editora gráfica de la revista Viajes National Geographic y fotógrafa profesional, responderá a una pregunta relacionada con mejorar las fotografías de naturaleza. Compartiremos tus curiosidades, las novedades del Apple Store, te propondremos un nuevo tema de debate y la agenda de actividades. Repasamos la actualidad de la semana con nuestro compañero Albert Navarro. Territory Mac, noticias. Comenzamos el repaso a la actualidad. MacRumors publica que Apple ha lanzado un nuevo iMac con especificaciones especiales para el sector educativo. Modelos más económicos, pero de menor potencia. Apple ha actualizado eBooks a la versión 3.1, con cientos de miles de libros en japonés, junto con mejoras que optimizan la lectura de los alfabetos japoneses y el resto de símbolos asiáticos. Checkin Alpha publica que el parque de atracciones de Disney en Orlando, Florida, ha modificado su sistema de identificación, eliminando los tornos y sustituyéndolos por personal con iPod Touch. Este cambio es parte de una iniciativa mayor para crear un nuevo sistema de pago a lo largo de todo este parque de atracciones. Tom Stacks, miembro del Consejo de Dirección de la División de Parques de Atracciones y Resorts de la compañía, anunció que van a proveer a los visitantes de pulseras mágicas, que se utilizarán como sistemas de identificación para las cerraduras de las habitaciones de los hoteles, pases y tarjetas de crédito. Junto con los iPods, Disney está incorporando otros elementos de iOS que permiten el acceso rápido a atracciones, mapas, información de tiempo en las colas y la habilidad de ver menús o de hacer reservas en los restaurantes. Territory Mac, noticias. Google ha lanzado una nueva actualización de su aplicación de mapas Google Maps para iOS, que incluye mejoras en la integración de contactos, inclusión de búsquedas rápidas de lugares, locales y la opción de usar como unidad de distancia kilómetros o millas. Bloomberg publica que en la presentación de La Ferrari, el último superdeportivo construido por la compañía del Cavallino Rampante, para sustituir al Ferrari Enzo, el presidente de Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, anunció que su empresa y Apple están en conversaciones para colaborar en la tecnología de entretenimiento que irá a bordo de sus coches. Coincide que el actual vicepresidente de Apple, Eddie Q, entró a formar parte del consejo de dirección de Ferrari el año pasado. FactMac ha sabido que Apple contrató a Matt Groening, creador de The Simpsons, para que creara ilustraciones para un catálogo sobre Macs dirigido a estudiantes universitarios. En aquella época, Groening era conocido como el autor del cómic Life in the Hell, y The Simpsons aún no había comenzado a emitirse. El catálogo se titulaba Who's Need a Computer Anyway? ¿Quién necesita un ordenador? E intercalaba las ilustraciones con el característico estilo de Groening con información estándar sobre los ordenadores Mac de Apple. Y terminamos el repaso a la actualidad. Mako Takara publica que en Foxconn ya se están preparando para iniciar la fabricación del nuevo iPhone. Tal como ya auguraron los analistas, de ser así, el iPhone 5S podría presentarse a finales de agosto. Y esto es todo, Jaume. Escucha Territory Mac donde y cuando tú quieras, recibiendo cada semana nuestro podcast gratuito en tu Mac o dispositivo móvil. Cada semana esperamos vuestras recomendaciones en vídeos que podréis ver en nuestra página web en www.territorymap.com. Comenzamos con Javi de Mallorca, que se siente muy identificado con René Ortiz, un ciclista chileno que ha montado en su bici un iPhone con el que graba sus salidas. Elizabeth de Zaragoza dice que este fin de semana es su cumpleaños y que le gustaría que le regalasen un Opel Adam, que además se integra perfectamente con Siri y su iPhone 5. My name is Katie. From now on, I'll call you Katie. Ángel de Murcia quiere que veamos cómo DJ Sandy Love prepara sus sesiones con el software Traktor para iPad. Y Jordi García, en el muro de la página oficial de Facebook de Territory Mac, ha publicado una ilustración muy curiosa relacionada con el manga y Apple. Sigue enviando tus vídeos y curiosidades relacionadas con los productos de la compañía de la manzana para compartirlos en el programa a esta dirección, redaccion@territorymac.com. Esta semana siguen los ríos de tinta electrónica hablando del supuesto iWatch, el reloj inteligente de Apple. Y Nick Hayek, presidente de los famosos relojes Swatch, ha declarado que de existir ese reloj no tendría el mismo potencial ni el mismo impacto que tuvo en su momento el iPhone. Pero, ¿qué opinas tú? Exprésate en el muro de Facebook de Territory Mac y sigue la conversación en nuestro Twitter. ¿iWatch, el supuesto reloj inteligente de Apple, tendrá el mismo impacto que el iPhone? Sintonizas Territory Mac. La plataforma de marketing de aplicaciones TradeMob publica en su blog las mejores prácticas en marketing de aplicaciones móviles, con el fin de ayudar a los desarrolladores de aplicaciones móviles a crear sus campañas de marketing. Hoy tenemos la oportunidad de conocer las mejores prácticas con Martín Morillo, responsable en España de TradeMob. Conectamos con Barcelona. Buenas tardes, Martín. Hola, buenas tardes, Yama. Conectamos hoy contigo en Barcelona, pero por motivos de trabajo siempre estás viajando. ¿Cómo llevas comer en Madrid y desayunar en Berlín? Pues bien, entre un sitio y otro, al final uno se tiene que acostumbrar. Desayunando en un sitio, comiendo en otro y almorzando en Barcelona, como hoy. Bien, pues vamos a empezar hablando de vuestra plataforma, porque ¿qué debemos tener en cuenta para comercializar una aplicación a los usuarios adecuados? Bueno, a ver, hay cientos de millones de smartphones, ¿no? Y algunos cientos de miles estarán interesados en nuestra app. Saber detectar un poco los nichos de usuarios y focalizarnos solo en ellos es la clave para ganar en eficiencia y en eficacia, ¿no?, en estas campañas. ¿Qué consejos puedes darnos en el momento de definir los presupuestos de publicidad y para la estrategia de marketing? A ver, para los que recién empiezan, digámoslo así, si le diría que la primera campaña de testeo es algo muy importante, sí, que no sea de menospreciar o infravalorar, ¿no? La decisión posterior de invertir más la vamos a tomar a partir de esta y debería de estar planificado según los escenarios y que esperamos antes de la campaña de test. También que según su modelo de negocios y que contemple analizar otros países. Al fin y al cabo no hay barreras en todo en este mundo mobile y países como Australia, Canadá, Nueva Zelanda ofrecen ventajas al ser también países pequeños frente a otros como pueden ser Estados Unidos, UK o Alemania, y es más fácil conseguir el top en los rankings. Al final la única barrera que tendríamos aquí sería traducir nuestra aplicación y ya está. Y por otro lado, a marcas más importantes, un poco establecidas, les plantearía que cuánto presupuesto destinan a campañas mobile teniendo en cuenta el tiempo que pasan sus clientes frente a los smartphones comparado con el de la televisión, por ejemplo. Y cuál es el valor de 20 segundos de un spot frente a 20 segundos de un usuario ayudándoles con nuestra aplicación o entrando a nuestra tienda o enseñándoles contenido interactivo, lo que sea, aunque sea enseñándoles a cocinar, ¿no? Pero al final es tiempo con mucho más valor. Sabemos que a menor competencia, mayor número de usuarios, pero ¿cómo podemos hacer publicidad de una aplicación aprovechando los menores costes del marketing? A ver, el menor coste de marketing siempre va a ser el gratuito, ¿no? Por lo que planificar correctamente acciones de PR, como noticias del lanzamiento y comunicárselo a los blogs, periódicos, radios, revistas especializadas en el sector siempre será bueno, ¿no? También el apartado de social media no sea de menospreciar, siempre va a ayudar al empujón inicial, si todo lo que sea Facebook, Twitter y todo lo que podamos empujar por nuestro lado siempre va a ayudar. Aún así, llegado el momento de invertir en publicidad, lo mejor para aprovechar mejor nuestro presupuesto es disponer de herramientas adecuadas para optimizar y analizar lo sucedido con cada euro invertido. Aprender de cada euro invertido, ¿sí?, corregir al instante y mejorar al siguiente paso. al final son las buenas herramientas lo que nos van a permitir poder hacer todo esto. ¿Cuáles son las claves para que una campaña de promoción sea eficaz? A ver, yo diría que son cuatro. La primera es la calidad del producto a promocionar. Esto es algo muy importante y notamos, nosotros hacemos a veces casi las mismas campañas, entre comillas, pero depende mucho del producto los resultados que se obtienen. Luego lo que tenemos por otro lado es el enfoque hacia el público objetivo. Si nos hemos de focalizar bien y hemos de saber dónde está. El conocimiento y la experiencia con los medios nos va a permitir saber dónde está nuestro público objetivo y las herramientas disponibles. Y por último, un presupuesto adecuado al objetivo marcado. Hay un dicho en los comercios que dice: lo que no se vende en vacaciones o navidades no se vende durante todo el año. ¿Podemos aplicar este dicho al comercio de aplicaciones? Y si es así, ¿cómo centramos nuestra estrategia en esas fechas? Bueno, sí que podemos aplicar este dicho al comercio de las aplicaciones. Ahora, como sucederá también en otros medios, en estas fechas los precios aumentan. El consumo de tráfico aumenta y evidentemente también el e-commerce y todo aumenta, ¿no? Pero conjuntamente con los precios. Con lo que el consejo sería planificar nuestra acción a principios de diciembre y hacer más bien un mantenimiento durante las fiestas. Aún así, si queremos centrarnos en estas fechas, y hay marcas que les vale la pena, incluso hay marcas que solo se centran en estas fechas, planificaría esto con mucha antelación, ¿sí? Un Smart Boost, que viene siendo nuestro producto, uno de nuestros productos estrellas, nos podría garantizar estar en el top para esta fecha, ¿no? Si lo planificamos, por ejemplo, ahora, a 10 meses vista, sería ideal. Existe la creencia entre los desarrolladores que las aplicaciones hay que actualizarlas con el tiempo para seguir captando la atención de los usuarios. ¿Esto es así? Bueno, las aplicaciones hay que actualizarlas, ¿no? Para mejorarlas, corregir bugs, agregar funcionalidades, etc. Cosa que a los usuarios les gusta. También lo aprecian, incluso podríamos apreciar un incremento de descargas gracias a ello, ¿no? A actualizarla. Y al mismo tiempo, si accede un usuario al App Store o al Play Store, lo que sea, y ve que la app no está actualizada desde 2010, 2011, pensará que está desactualizada, que seguramente sea así, no se la va a descargar, con lo que sí, sea de actualizar la aplicación. ¿Cómo podemos planificar cualquier promoción de ranking de manera inteligente? A ver, al margen de ser de ventas, ¿no? En gran parte llamándonos, ¿sí? No es fácil. A ver, al fin y al cabo, si nos dejamos un presupuesto muy grande y quemamos mucho dinero, pues vamos a conseguir el top, pero no lo vamos a hacer de una forma inteligente. Para la planificación, al fin y al cabo, de esto es simple, ¿no? Primero, en nuestro caso, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Durante 2 días se realiza un test entre unas 5 y 10 redes, por ejemplo. Y luego el tercer día se hace una fuerte campaña dirigida a conseguir, en el caso de España, unas 5 o 6 mil descargas, con lo que se consigue el top. Nosotros conocemos el número de descargas exacto que necesitas para ponerte en cada posición del App Store. En España, Francia, Reino Unido, Italia, donde sea. Ahora, lo interesante de aquí son las descargas orgánicas que se consiguen. Evidentemente, para conseguir llegar más alto nos sale más caro si son más descargas que se necesitan. Pero una vez arriba empiezan a aparecer las descargas orgánicas simplemente por estar en el top. Y lo interesante es conseguir un balanceo entre los días para conseguir un volumen de descargas total suficiente para mantenernos en el top más tiempo, ¿no? Y más tiempo visible, sin gastar de más. Si estar en el top 1 o en el top 2 solo porque sea un objetivo, tal vez no es tan recomendable como estar en el top 5 o en el top 6, ya que nos sale de golpe un poco más barato y se consiguen los mismos resultados en cuanto a descargas orgánicas. Con el tiempo, ¿cómo conseguimos nuevos usuarios de nuestra aplicación? Bueno, esta es una pregunta. El tiempo puede hacer que el boca a boca ayude, pero de lo contrario no nos va a aportar nada. Hemos de estar ahí, la publicidad, si no estamos, desaparecemos. Si vemos que ya no conseguimos nuevos usuarios allí donde estamos en nuestro mercado o que nos es muy caro, lo mejor sería empezar a probar en otro país y al fin y al cabo mantenernos activos al menos con los usuarios que ya tenemos e intentar fidelizarlos, que nos recuerden, que se lo terminen contando a un amigo para que nos entendamos. Pues seguro que a nuestros amigos oyentes y en especial a los desarrolladores que nos escuchan les será de gran ayuda los consejos que nos has proporcionado para optimizar el marketing en aplicaciones móviles. Martín, gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros en Territory Mac. Nada, Jaume, muchísimas gracias a ti. Saludos a todos los oyentes y desarrolladores. Cualquier duda que tengan, que bueno, se pongan en contacto con nosotros a través de nuestra web en trademob.com o que me llamen lo que necesiten, estamos para ellos. Ahora quiero recomendarte el juego gratuito para Mac, Epic Adventures Goes on Board. Un enorme barco llamado Jangada zarpa en los años 70, pero nunca más fue visto. El destino de la tripulación sigue siendo un misterio y todo el que trata de revelarlo desaparece para siempre. Embárcate en este peligroso viaje hacia la selva amazónica, busca lugares misteriosos, encuentra objetos ocultos y resuelve interesantes rompecabezas. Hace unos días, Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad, usabilidad y nuevas tecnologías, analizaba en Territory Mac las distintas versiones de iOS 6. Hoy le hemos pedido que nos hable de las previsiones de iOS 7, el próximo sistema operativo para los dispositivos móviles de Apple. Conectamos con Madrid. Buenas tardes, Jonathan. Buenas a todos. Jonathan, la primera pregunta es obligada. ¿Para cuándo iOS 7? Pues iOS 7... yo espero que para el verano, con la WWDC, la conferencia de Apple para desarrolladores, normalmente, con lo que nos tienen acostumbrados hasta la fecha, las versiones beta de una nueva jornada del sistema operativo se ofrecen a los desarrolladores aprovechando esa conferencia. ¿Y en qué consiste? Se hacen presentaciones de las nuevas características, se firman los non-disclosure agreements, por supuesto se rompen los non-disclosure agreements porque siempre se cuelga algún periodista o algún desarrollador que intenta mantener su anonimato para divulgar la noticia. Y para principios del verano, espero yo iOS 7 para los desarrolladores, por supuesto. ¿Y para todos los usuarios? Pues yo creo que para septiembre-octubre. Bueno, tendremos paciencia. ¿Qué nos va a traer iOS 7 según las previsiones? Bueno, sobre lo nuevo de iOS 7, hasta la fecha solo hay rumores. Pero aciertan. Cierto que últimamente los rumores aciertan mucho a la hora de publicar nuevos dispositivos por parte de Apple, porque bien o se hacen fotos fantasmas o se roba algún dispositivo. Pero en cuanto a iOS 7, yo todavía no he encontrado una fuente fiable que digan va a traer esto o esto nuevo lo va a traer. Pero vamos, sí se espera una mayor integración de redes sociales, porque es la tendencia, bastantes mejoras en Siri. Passbook ha tenido muy buena acogida, así que supongo que tendrá una mayor integración con las aplicaciones. Y sé que estáis pidiendo también un cambio de interfaz, ¿no? Tanto los especialistas como los desarrolladores demandamos un refresco de la interfaz. El aspecto de iOS no ha cambiado demasiado de la 4 para acá. Y sí se le está empezando a notar un poquito las arrugas a iOS. Entonces, si Apple escucha nuestras plegarias, y también con Jonathan Ive al frente de esta nueva versión de iOS, esta vez de forma oficial, pues supongo que el aspecto visual, la experiencia de usuario se verá notablemente afectada. Esperemos que para bien y que iOS 7 dé una vuelta de tuerca más al tema de la usabilidad comparada con otras plataformas. Entonces, que todo sea aún más fluido, que sea aún más intuitivo y que sea aún más comunicativo con el usuario. Seguro que sí. Jonathan, gracias por explicarnos en Territory Mac las previsiones de iOS 7, el próximo sistema operativo para dispositivos móviles de Apple. Gracias a vosotros, ha sido todo un placer. Y nada, os recuerdo que si queréis leer un poco sobre accesibilidad, usabilidad y nuevas tecnologías, podéis visitar mi web personal en www.programaracigas.net y también podéis localizar mis dos juegos en la Apple Store, del Buscaminas Accesible y la Tragaperras Accesible, para poder pasar un momento divertido y accesible. Un saludo a todos. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. ¿Crees en el poder de tu mente? Pues puedes ponerte a prueba con la aplicación gratuita Photo to Brain, que te permite revelar fotos con tu mente. Te estarás preguntando cómo. Pues no te preocupes, porque con nosotros está Sergi Sule. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se te ocurrió este desarrollo? Bueno, hace un... creo que cosa de un año o así, circuló bastante por Facebook una imagen de este tipo y bueno, funcionó mucho. Entonces dijimos, pues ¿por qué no hacer la app y además con tus propias fotos? O sea, que seas tú el protagonista de la imagen. Revelar las fotos con la mente. Cuéntanos, ¿cómo se hace esto? Es algo que ya existe hace mucho tiempo. La novedad es que en este caso lo haces con tu dispositivo iPhone o iPad. Tomas una fotografía normal y corriente y le aplicamos un procesado de manera que te genera tres puntos. La imagen procesada no es en colores, sería como un negativo la que tenemos en el iPhone. Si te quedas mirando durante 30 segundos estos tres puntos y luego miras hacia una zona blanca, por ejemplo el techo, y parpadeas muy rápido, acabas viendo esa imagen en color. Es bastante sorprendente. Bueno, un poco como la técnica del 3D, ¿no? Supongo. La verdad es que la explicación totalmente científica del por qué el cerebro hace esto con las fotos, pues no la tengo, pero realmente es bastante sorprendente. También decir que hay gente que nos dice, es que no lo vemos bien. Bueno, tú esto lo puedes compartir en Facebook o mandarte por email la foto procesada que te generamos. Si lo ves en una pantalla de ordenador que tiene más luz y es más grande, los resultados son bastante más satisfactorios, porque en el iPhone quizá queda un poco pequeño, pero al compartirlo, si lo ves en el ordenador, acabas viéndolo mejor. ¿Cuál ha sido la dificultad de este desarrollo? Bueno, básicamente ha sido dominar el cómo se trabaja con las imágenes en iOS. Y es procesar una capa encima de la otra con ciertos retoques que se podrían hacer en Photoshop, pero hacerlos en iPhone o en iPad. Y luego la mayor dificultad es hacerlo en el cerebro. Esto es algo que realmente sorprende. Sergi, gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros presentando Photo to Brain, que te permite revelar fotos con tu mente. Muchas gracias a vosotros y a ver si lo probáis y lo veis bien. Recordad, compartirlo en Facebook o por email y vedlo en una pantalla de ordenador. Sintonizas Territory Mac. La pregunta de esta semana va dirigida a Merche Alarcón, editora gráfica de la revista Viajes National Geographic y fotógrafa profesional. Conectamos con Barcelona. Buenas tardes, Merche. Hola, buenas tardes. Alberto de Granada dice... Sigo tus galerías de fotos en fotonatura.org. Haces un trabajo impresionante envuelto de matices y texturas que transmiten sensaciones. ¿Cómo consigues estas instantáneas? ¿Qué debo tener en cuenta para mejorar las fotografías de naturaleza? Hola Alberto, muchas gracias. Pues para conseguir estas instantáneas yo creo que lo importante es amar mucho la naturaleza y tener mucha paciencia, estar con el trípode y pasarte horas con una flor o con un detallito y nada, todo eso es un mundo. La fotografía, macrofotografía, la de cositas diminutas, es todo un mundo, la verdad que sí. Y controlar la profundidad de campo es básico. Sí, sobre todo, la profundidad de campo y todo esto, sí. ¿Qué más consejos puedes darnos? Yo sobre todo no tener prisa y llevar pues el trípode es muy importante para que no salgan movidas y poder tirar a diafragmas muy, muy pequeños y nada, mucha paciencia sobre todo, ¿eh? Merche, gracias por responder a la pregunta de Alberto para que mejore sus fotos de naturaleza. Pues muchas gracias a vosotros y os invito a que visitéis mis páginas web, que son www.juegosdeluz.com y para mi obra personal www.merchelarcon.com. Abrimos la agenda. GUM Córdoba sigue buscando socios para la creación del GUM. En Valencia ya están de fiesta grande con las fallas y GUM Valencia sigue realizando cada sábado el Macmuerzo. GUM Málaga celebrará la próxima reunión el sábado 16 de marzo a las 10:30 de la mañana en el aula de formación del edificio Pro Málaga Coworking en el Parque Tecnológico de Andalucía. Y el sábado 23 de marzo hará su presentación oficial el GUM Camp, el grupo de usuarios Mac de la Comunidad Autónoma de Madrid. Desde aquí les damos la bienvenida y esperamos recibir muy pronto su agenda de actividades. Si formas parte de un grupo de usuarios Mac o asociación, envíanos tu agenda de actividades a esta dirección, redaccion@territorimac.com, y las anunciaremos en el programa. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Desde la redacción, Albert Navarro nos pide paso con una noticia sorprendente. Así es. BBC News informa que Danny Kitchen, un niño de 5 años que vive en la localidad británica de Bristol, en menos de un cuarto de hora gastó más de 1.700 libras, unos 2.000 euros, comprando por error a través de una aplicación que se había descargado sin conocer el alcance de sus actos. Apple no ha puesto ninguna objeción para reembolsar el dinero gastado por error del niño. Recordamos que existen controles parentales en el iPad que evitan que menores puedan acceder a este tipo de acciones y que Apple está inmersa en una lucha para que los menores no puedan acceder a compras a través de las aplicaciones de su App Store. Y es que los niños, al ver, cuando se hacen con un iPad son muy peligrosos, ¿eh? Está claro, Jaume. Déjale a un pequeño un iPad con la App Store sin necesidad de poner contraseña y verás lo rápido que te vacía la tarjeta de crédito. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. Recuerda que puedes seguir informado en nuestra página web en territorymac.com. Puedes participar y seguir las conversaciones en Twitter con la etiqueta Territory Mac y dar tus opiniones en Facebook. Gracias por tu atención y nosotros volvemos la próxima semana. No faltes y corre la voz de Territory Mac. ¡Hasta la próxima semana! Territory Mac, con Jaume Angulo.